Pascuaro, mi tierra soñadora, donde vengo a descansar. Pascuaro, la tierra más bonita del rincón de Michoacán. Con gusto y con alegría yo canto mi canción del corazón. Y decir en ella todo mi pensamiento, todo lo que yo siento por ti. Ay, qué linda es mi tierra, donde yo nací. Tiene grandes sus bellezas, mucho que admirar. La mujer más bella y más bonita, con su noble corazón. Es la mera virgencita que venero con adoración. Y todos sus hijos como hermanos, ofrecemos nuestro amor. Y con fe cantamos.